amor asoma de repente, a pesar que nunca apareció. Es por eso que yo quiero explicar lo que un día a mí me sucedió. Una vez de una mujer me enamoré, cuando ella a mi lado pasó. La seguí despacito y al oído le hablé, se dio vuelta y sonriendo me miró. Es amor que sentí cuando la vi, es amor a primera vista, es verdad. A su lado seguí hasta que me dijo sí, comenzó así nuestro amor, comenzó así.